Abra su Biblia, por favor, Juan, capítulo 5. El verso 39, Juan 5:39. Así como estamos, vamos a leerlo, Juan 5:39. Dice la Escritura: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bien, durante nuestra campaña hemos estado hablando, ya hablamos de la inspiración del Espíritu Santo, del poder de la palabra, hablamos de la iluminación del Espíritu Santo, y hace 8 días estuvimos hablando acerca de cómo estudiar la Biblia, ¿verdad? No des el pan, sino enseña a pescar, dicen. Y fue lo que hicimos hace 8 días, ¿verdad? Mostrarle a usted cómo puede estudiar la Escritura. Y a través del estudio bendito de la Escritura, usted puede ser edificado, fortalecido y bendecido por la palabra del Señor. Hoy vamos a dar como una segunda parte de ese título, que fue estudiar para vivir. Fue lo que compartimos, estudiar para vivir. Quiero decirle esta mañana que es la tercera parte ya de la predicación, porque a las 7 de la mañana vimos una parte, a las 8:30 otra, y ahora vamos a ver otra, porque estamos en ayuno y varias personas ahora están desde las 7 de la mañana, y pues la idea no era que oyeran lo mismo los 4 cultos, sino pues que ellos escucharan otras cosas. Y hablando del tema acerca de estudiar para vivir, queremos hoy responder la pregunta: si la Biblia se contradice, ¿cierto? Porque si la Biblia se contradice, entonces no es la palabra de Dios, sino es un libro perfecto, como predicamos los cristianos. Durante mucho tiempo, cuando compartimos el Evangelio, la gente tiene 2 objeciones básicas para no convertirse a Cristo, ¿verdad? 2 excusas. Lo primero que siempre dicen es que yo no soy cristiano y eso del cristianismo es mentira, porque los pastores son unos ladrones y las iglesias son unos negocios, ¿cierto? Eso dice la gente, ¿no? ¿Cuántos creían aquí que los pastores eran unos ladrones? Levante la mano. Antes de ser cristiano, levante la mano. No, sin miedo, yo. Tranquilos, eso. Tu abuela. Muy bonito. Y ese favorcito se lo debemos a hombres que no se les pueden llamar pastores, que se han hecho ricos con la fe y que han hecho de la iglesia un negocio, y las iglesias parecen empresas y no organismos espirituales, que es lo que son. Y por culpa de ellos, el camino del Señor es blasfemado, ¿cierto? Estaba haciendo yo esa reflexión el otro día, que hoy día la gente se impresiona y dice: uy, los cristianos somos miles y ya aquí en Bogotá somos, dice, que 1 millón, dicen, yo no sé, ¿verdad? Pues dicen que en Bogotá son 1 millón de cristianos y no sé qué. Y yo con dolor digo, pues seríamos 2 millones o 3 podríamos ser. Si no es porque por este tipo de gente y de iglesias, el camino de la verdad ha sido blasfemado, ¿verdad? Y muchas personas no quieren acercarse a Cristo por esas cosas. Pero lo otro que la gente dice, por lo general, ellos dicen, no, que lo que pasa es que ellos no creen en la Biblia porque la Biblia es mentira y que la Biblia está llena de cuentos y de fábulas. Y que además la Biblia se contradice. Entonces yo quiero que usted haga un ejercicio. La próxima vez que le digan eso, porque se lo dirán, pásenle la Biblia a esa persona y dígale, muéstreme dónde. Y entonces va a decir, porque por lo general, los que dicen eso, lo dicen sencillamente porque se lo oyeron a otra persona. O lo leyeron, pero ellos nunca han leído la Biblia para que puedan decir si la Biblia se contradice o no. ¿Verdad? Haga ese ejercicio para que vea. Pero habrá otros que sí la han leído, ¿verdad? Y podrán mostrarle contradicciones en la Biblia. Y entonces, si usted no sabe cómo responder, su fe puede ser minada, o hasta usted puede resultar por ahí en el mundo, hermano, porque, ay, vino un ateo, ese profesor filósofo allá de la universidad, o del colegio y me mostró, y ahora yo qué hago, bendito sea Dios, yo he estado engañado todo este tiempo, no, ese pastor es un mentiroso allá, nada. Y yo quiero mostrarle hoy cómo la Biblia no se contradice y cómo aparentes contradicciones en la Biblia se salvan fácilmente solo con un poco de estudio y de investigación, ¿verdad? Entonces le voy a hacer un resumen de lo que vimos a las 7, a las 8 y media, para completarle, ¿verdad? Estuvimos hablando de varios pasajes bíblicos que la hermana aquí me va a ayudar a mirar, donde aparentemente hay contradicciones en la Biblia. El primer bloque de pasajes que vimos se refiere, por ejemplo, a este, ¿no? Ahí, ese versículo de Juan 3:22, donde dice que Jesús bautizaba, ¿cierto? Pero luego, cuando leemos versículos más adelante, en Juan capítulo 4, versículo 2, por ejemplo, nos damos cuenta que ahí dice que Jesús no bautizaba. Lo lee, ¿verdad? Entonces uno dice ahí, bueno, ¿y cómo es el rollo aquí? ¿Bautizaba o no bautizaba? Porque si eso no es una contradicción, entonces, ¿qué será una contradicción? Dirá algún incrédulo, ¿sí? Pues bueno, ese fue el primero. Ahora, el otro pasaje que vimos en este bloque se refiere al centurión, ¿cierto? Que dice que él fue a Jesús a rogarle que sanara un siervo. Entonces, la versión de Mateo nos dice que eso lo hizo un centurión. Y si usted sabe que es un centurión era aquello con lo que los romanos se amarraban el pantalón. Ya lo he echado 3 veces y está buenísimo, ¿sí o no? El centurión era un jefe militar, ¿ok? Era un jefe militar. Entonces, pero si usted lee el otro pasaje, en la versión de Lucas, capítulo 7, versículo 3, se encuentra con que Lucas nos dice que no fue el centurión, sino que fueron unos ancianos judíos los que vinieron a pedirle el favor. Que el centurión envió unos ancianos judíos a que pidieran el favor a Jesús de sanar al siervo. Entonces ahí viene el incrédulo y le dice, bueno, al fin, ¿cuál es la verdad? ¿Fue el centurión o fueron los ancianos judíos? Entonces aquí no falta ya el que esté en conflicto, ya diciendo, ay, y entonces. Ahora, ponga, agradezca que esto se lo va a decir el pastor y no un ateo, o un agnóstico de esos, o un profesor de esos intelectualoides de la universidad. ¿Sí? Porque donde se lo diga él, usted resulta en el mundo otra vez. ¿Ya? Y el otro grupo de pasajes que vimos en este bloque fue este otro, donde habla de que la madre de los hijos de Zebedeo, la madre de los hijos de Zebedeo fue a Jesús a pedirle que cuando Cristo viniera en su reino, le diera a sus hijos el puesto de primer ministro y, bueno, puestos importantísimos. Esa es la versión de Mateo, pero entonces uno va y compara con la versión de Marcos, y Marcos dice otra cosa, ¿verdad? Entonces Marcos viene y nos dice que en realidad no fue la mamá, sino que fueron los hijos mismos los que fueron a Jesús a pedirle ese favor, ¿cierto? Entonces ahí la gente queda plo, porque dice, no pueden ser verdad las dos cosas. Alguna de las dos tiene que ser ciertas, y como solo alguna puede ser cierta, entonces aquí en la vida hay una contradicción, la Biblia es mentira. Esa es la conclusión a la que llegan muchos. Luego vimos un segundo, no le voy a dar todavía las soluciones para que se muera de la curiosidad, ¿sí? Pero hay otro bloque de pasajes que nos habla aquí de la sanidad de unos ciegos o del ciego. ¿Qué será? Bueno, yo ya no sé si fueron unos o si fue uno nomás. Porque aquí nos dice, hay dos detalles en este pasaje. El primero es que en la versión de Mateo nos dice que el milagro sucedió cuando ellos salían de Jericó. Cuando Jesús salía de Jericó, y que eran dos ciegos, dice Mateo 20:29-30, ¿cierto? Ahora usted va, compara la versión de Marcos, va a ver la versión de Marcos. Entonces la versión de Marcos dice que no fue saliendo de Jericó, sino que fue entrando a Jericó que pasó el milagro, y que no eran dos ciegos, sino que era uno, e incluso nos da el nombre de ese ciego, y nos dice que ese ciego se llamaba Bartimeo. Entonces alaban al Señor. No, ¿qué pasa con los aménes? ¿Cómo así? ¿Jesús bautizaba o no? ¿Fue el centurión o no fue? ¿Y la mamá? ¿Qué pasó con la señora? ¿Sí? ¿Amén? Y entonces dice usted, bueno, y entonces, el milagro fue entrando o saliendo de Jericó. ¿Y eran dos ciegos o era uno? Porque para complicar la cosa, usted lee la versión de Lucas, capítulo 18, versículo 35, la versión de Lucas, y Lucas dice que también fue acercándose, o sea que Lucas y Marcos contradicen a Mateo, aparentemente, y Lucas no nos da el nombre del ciego, solo nos dice que era un ciego, pero Mateo ya nos dijo que eran dos ciegos. Entonces todas estas cosas es mejor que cerremos la iglesia, hermano, y nos dediquemos a otra situación, pues porque la Biblia se contradice, ¿no? Y, claro. ¿Amén? No crea que Dios duró preparando 16 siglos la Biblia, ¿verdad? Por nada. Entonces, mire, el primer bloque se soluciona de la siguiente manera. Le voy a dar un ejemplo. Si decimos, el presidente Santos construyó la vía al mar, ¿es verdad o es mentira? Entonces la respuesta es sí y no. Sí, porque por su autoridad, por su mandato y bajo su responsabilidad se construyó esa vía. Y no porque él no fue a meterse allá entre los escombros y echar pica y pala. Y eso. Lo mismo pasa con ese primer bloque de pasajes, ¿ya? ¿Jesús bautizaba sí o no? Sí y no. Sí y no. Sí, porque era bajo su autoridad y por su mandato que los discípulos bautizaban, y no porque no era Jesús el que se metía al agua a bautizar a las personas. Ah, ya mejor tengamos la iglesia abierta mejor, ¿cierto? Sí. ¿Fue el centurión o no fue el centurión a pedirle el favor a Jesús? Sí. Y no, sí, porque él los envió y por su autoridad y bajo su responsabilidad estas personas fueron y le pidieron. Pero no, porque no fue él personalmente. Ambas son verdad, sí y no. Ahí está. Ay. ¿Y qué pasó con la señora esta? La señora, ¿fue la señora o no fue la señora? Sí y no. Porque seguro esta señora, así como son las mamás, que sí. Algunas, no todas. No. Venga para acá, Juan. ¿Y cuál fue lo otro? Bueno, venga para acá, mijo. Mijos. ¿Sí? Me hacen un favor, van de Jesús. Y le piden puesto. Porque cuando él venga en su reino, que no nos van a poner a barrer ni allá de porteros, no. Ustedes necesitan un tremendo puesto. Y claro, este par de carnales fueron y le dicen a Jesús que les dé el primer puesto allá en el reino. ¿Entonces fue la mamá o no fue? Sí y no. Que ella los mandó, pero personalmente no fue ella la que hizo la petición. ¡Ah! ¡Aleluya! Y ahí el ateo queda plop, porque él no se esperaba eso. Entonces, no son contradicciones, sino puntos de vista distintos de un mismo hecho, que nos confirma otro hecho, y es que ninguno de los evangelistas se confabuló para contar su historia. O sea, no cogieron y dijeron, vengan para acá, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a reunirnos a ver, pongámonos de acuerdo qué es lo que vamos a poner ahí, porque pues después los hermanos de San Mateo se confunden. ¿Sí? No, sino, cada cual escribió su versión, y no la dio, pero que la versión no sea igual no quiere decir que sea contradictoria, solo que están contando las cosas desde su punto de vista. Y lo mismo pasa con la cuestión si era un ciego o dos ciegos, hermano. Solo son detalles, no que se contradicen, sino que se complementan. El hecho que Mateo diga que eran dos ciegos y Lucas y Marcos diga que era uno, no excluyen necesariamente. sencillamente se complementan. Marcos y Lucas se quisieron enfocar en un ciego nada más y Mateo se enfocó en dos ciegos. Pero incluso hasta Marcos nos da el nombre del ciego y nos dice que el ciego se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Puede alabar a Dios porque su palabra es verdad, ¿cierto? Puede alabar a Dios porque la Biblia es perfecta toda ella. Eso, aplauda al Señor si quiere hacerlo esta mañana. Gloria a Dios. Pero usted va a decir, no, pero lo de Jericó sí no, porque las dos cosas sí no pueden ser ciertas. O el milagro sucede saliendo, o el milagro sucede entrando. Pero no puede ser que mientras salía y entraba el milagro sucedió. Está jugando al pin, al pon, ¿se acuerda? Un paso aquí, dale, dos para atrás el Señor, y mientras hacía un paso para adelante y dos para atrás, entonces fue que hizo el milagro. No. Entonces, ¿qué pasó ahí? Porque si eso no es una contradicción, entonces, ¿qué es una contradicción? Yo le digo, no, es que yo hice un milagro allí saliendo de Unisur. Y luego vengo y le digo, no, fue que lo hice entrando. Usted dice, déjate de cuentos. Deja el show, ¿sí? Pero defínete. Entonces, ¿ahora sí cerremos la iglesia? ¿No la cerramos? No. ¿La dejamos abierta? Porque lo que pasaba era que había dos Jericós conectadas por una sola vía. La Jericó antigua y la Jericó romana. Ya está. Entonces, puede ser que el milagro sucedió mientras salía de la Jericó antigua para llegar a la Jericó romana, o viceversa. Y por eso uno de los evangelistas nos dice que ese milagro sucedió saliendo y el otro nos dice entrando. Ninguna de las dos es mentira. Ambas son ciertas. Ahora, si usted no cree eso, usted puede ir a la arqueología fácilmente, a cualquier libro, o buscar en internet y fijarse si es mentira que habían dos Jericós, la antigua y la romana, y el milagro sucedió allí, entre esas dos ciudades, entre la entrada y la salida de esas dos ciudades. Amén. Tenemos la última, un último bloque de versículos que están en Génesis, donde aparece otra aparente contradicción de la Escritura. Génesis capítulo 39. Que ese se me olvidó. Pero bueno, miremoslo. Génesis 37 mejor. 28. Gloria a Dios. Dice. Ahora note aquí lo que pasa aquí porque esto parece un trabalenguas, ¿ya? Pero usted está atento a entender. 28 dice, y cuando pasaban los madianitas, subraye madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Entonces pasaban los madianitas, los hermanos de José lo sacaron del hueco donde lo habían metido y se lo vendieron a los ismaelitas. Usted ya empieza a saber que ahí hay algo que no cuadra. Porque ¿cómo así que pasan los madianitas, pero se lo vendemos a los ismaelitas? ¿Por qué no dice pasaron los ismaelitas y se lo vendimos a los ismaelitas? Dice pasaron los madianitas y se lo vendimos a los ismaelitas. Pero la cosa se pone peor. Porque capítulo 37, verso 36, dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces, pasaban los madianitas, se lo vendieron a los ismaelitas, pero fueron los madianitas los que se lo vendieron a Potifar. La gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas. Pasaron los madianitas, se lo vendieron a los ismaelitas, pero fueron los madianitas los que lo vendieron en Egipto. Y se pone peor todavía. Porque capítulo 34, verso 1, capítulo 34, verso 1, dice, llevando pues José a Egipto, Potifar, eunuco de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Peor. Claro que yo estuve pensando en Potifar hoy. Yo estuve pensando. Porque usted sabe que es tener esposa y ser eunuco. Usted sabe que es un eunuco. Eunuco, sí sabe que es un eunuco. No, vaya, investigue entonces. Pues no le voy a decir aquí. Pero el pobre era eunuco y tenía esposa. Es como tener mamá y no tenerla. Pero muerta, dicen. Es como tener mamá, pero muerta. Pero ese es otro tema para una clase de sexualidad bíblica. Ahorita estamos en los madianitas. O sea, pasaron los madianitas y se lo vendieron a los ismaelitas. Pero fueron los madianitas los que lo vendieron en Egipto. Y 39.1 dice, pero que Potifar se lo compró fue los ismaelitas. ¡Qué cosa tan horrible! ¿Qué vamos a hacer aquí ahora? Porque esto es lo que aprovecha el indocto, el instrumento del diablo para confundir al creyente. Y yo traje a colación este pasaje precisamente porque fue uno de los pasajes que a mí me hizo desviarme durante unos años de la fe de Dios. Porque yo decía, sí, eso es una contradicción. Pero como uno es tarugo, tiene que entender que uno, cuando encuentra estas cosas en la Biblia, tienes que estudiar y verá que usted haya la solución. Ese es el principio general. ¿Cómo se soluciona esto? Dice, ¿por qué es así? Está difícil, pastor. Pues se soluciona fácil. Los ismaelitas y los madianitas eran la misma cosa. Eran palabras sinónimas. Si usted recuerda bien, ambos personajes son hijos de Abraham. Entonces, Ismael fue el hijo de Abraham con Agar, la sierva. Y de allí salen los ismaelitas. Y Madian fue el hijo de Abraham con Setura. Usted sabe que Sara se murió. Y como buen hombre, Abraham dijo, pero yo no quedo solo. Lo ha pensado, ¿verdad? Yo me quedo solo. Y eso, el muerto al hoyo y el vivo al baile, la enterró y se consiguió una que se llamaba Setura. Y con Setura tuvo a Madián. Y de Madián vienen los madianitas. Como eran hijos de Abraham, entonces era el mismo pueblo que se le llamaba de diferente forma. Y por eso usted encuentra eso ahí, que uno no sabe si fue al ismaelita o al madianita, pero al fin de cuentas, ¡fueron los mismos! Fueron ellos los que lo compraron, fueron ellos los que lo vendieron, y fueron a ellos, a quienes Potifar compró a este varón José. Alaban a Dios por su palabra. Amén. Toda ella es perfecta, hermano. Y por eso el pasaje que leímos al comienzo dice, escudriñad las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio en mí. Pero hay que escudriñarla. Porque así mismo, mientras usted lee su Biblia, usted se va a encontrar con muchas cosas que tal vez no comprenda, no entienda, pero no quiere decir por eso que no tengan una solución. Así que le voy a decir cuatro cosas que usted debe tener en cuenta cuando encuentre dificultades bíblicas de este tipo, mientras lee, estudia o medita en su Biblia. Lo primero que usted tiene que hacer es estudiar su Biblia devotamente. Es lo que quiere decir escudriñar. Escudriñar es escarbar. Perdóneme, hermano, la comparación que voy a usar, pero imagínese que usted tiene una hija con mucho cabello, ¿sí? Sí, esponjado eso. Y cae una liendra ahí, hermano. Cae una pioja ahí. El problema en el que se mete. No es piojo usted. Porque en aquellas épocas, cuando no había ganoder, ¿es ganoder? ¿Ah? Las mamás son expertas en eso. Gamader. Las gotas esas con que purgan los chinos. El que más la haya usado, diga. Ivermectina, eso, ella la usaba harto. ¿En ti o en Daniel? No había eso. ¿Qué le hacía uno a la mamá? ¿Qué le hacía uno? Venga para acá, chico. Venga para acá. ¡Ay, mire! No, no es mentira. Y ese que te tiene poquito pelo, ¿verdad? Ahora imagínate uno así, un piojero así, en un... ¡Ay, poder en Cristo! Y así hacían. O si no, yo no sé, antes también con creolina y le envolvían uno la cabeza con creolina, hermano. Por eso algunos quedaron así como usted los ve, ¿sí? O petróleo, sí, le echaron uno petróleo, imagínese. Ay, ¿a cuánto echaron petróleo? Sean sinceros. Eso, eso. Yo sí decía que algo ocurría ahí. Yo sí decía. Y hermano, entonces, pero la técnica era escarbar, ¿sí? La técnica preferida era escarbe. Entonces uno escarbe. Eso es escudriñar, hermano. Buscar, escarbar. Entonces, cuando usted encuentre una dificultad bíblica, lo primero que tiene que hacer es escudriñar. Escarbar. Ahí es donde usted encuentra los tesoros de la palabra de Dios. Encuentra a Cristo en las Escrituras. Pero usted tiene que escudriñar, ¿no? No que venga cualquiera y le diga, ay, que la Biblia son solo cuentitos ahí y que Abraham no existió y que Moisés fue una leyenda por allá de los hebreos. Y sí, ay, sí, ay, ay, sí, amén. O que le digan, vea que aquí, que la Biblia sí se contradice porque aquí dice esto y aquí dice lo otro. Y usted, ¿cómo sabe? ¿Cómo libera eso ahí? Y usted enseguida come cuento y ya deja de tener su fe en Cristo, ¿eh? Entonces eso es lo primero. Usted debe escudriñar la Escritura. Ahora, lo segundo, ¿sí? Hay excelentes libros. Y además de eso, páginas de internet también, muchas. Donde le explican a uno todas estas cosas. Entonces usted podría ir a esos libros, ir a esas páginas y allí tratar de hallar la solución, ¿verdad? Le digo, ahí puede usted tratar de hallar la solución. Por lo general la va a encontrar investigando de esa manera. En tercer lugar, si nada, usted ya escudriñó por sí mismo, ya hizo una investigación, pues pregúntele a pastores o a líderes. Tal vez ellos tengan alguna solución para esa cuestión. Eso es lo tercero que usted debe hacer. ¡Pregunte! Vaya, pregunte. ¡Ay, mire que yo leí esto! ¿Y por qué aquí dice esto y por qué acá dice lo otro? ¡Es que no entiendo! Y usted va y pregunta. No se queda con la duda. Lo saca adelante. Seguramente. Ahora, en cuarto. Y usted dice, pues ya hice lo primero, lo segundo y lo tercero y nadie dio razón. Entonces, soy el campeón del mundo porque hallé algo que en 2000 años de historia de la Biblia, 2000, no, 6000 años de historia de la Biblia, nadie ha hallado. ¿De verdad usted cree que eso puede ser posible? 6000 años de historia de la Biblia. Hombres brillantes han estudiado la Escritura y han sido creyentes toda su vida. Han hallado la Biblia perfecta. Pero no deja de haber por ahí el presumido que cree que sí encontró una contradicción en la Biblia. Pero supongamos que eso le pasa. Usted dice, no, yo hice lo uno, lo dos y lo tres y nada encontré. Yeah, aleluya, encontré una contradicción en la Escritura, una inconsistencia bíblica. Yo encontré porque yo soy así duro, tremendo. Hermano, yo siempre he dicho algo y es lo siguiente. El hecho que uno no sepa la respuesta a una pregunta no quiere decir por eso que cierta ciencia o disciplina sean mentira. Pregúntele a un médico si lo sabe todo o si tiene todas las respuestas sobre todas las enfermedades. No las tiene, ¿verdad? Ninguno. Ahora, ¿hace eso que la medicina sea una mentira? ¿O descalificamos a la medicina por eso y a todos los médicos por eso? Es obvio que no. Es obvio que no, hermanos. Porque sencillamente eso es una pregunta sin respuesta y nada más. Pero uno no puede desechar el resto solo porque no hay una respuesta o alguna respuesta. A mí me pasa, yo llevo 20 años ahí estudiando y hay algunas cosas que a mí me ponen a pensar y que no les tengo una respuesta. Que me confunden. Pero el Espíritu Santo habló una vez a mi corazón y me dijo eso. Me dijo, pero que no tengas una respuesta no quiere decir que no sea verdad la Biblia. Una respuesta sin contestar es sencillamente eso. Una respuesta sin contestar. En algún momento tal vez suceda que con los años haya un descubrimiento arqueológico o histórico, incluso científico, que le venga a uno a dar claridad de por qué dice eso la Biblia y de qué manera es que actuaba esto en aquella época. Pero nunca se desespere. Ni descalifique el total del cristianismo ni el total de la Biblia solo porque usted no encontró la respuesta a alguna pregunta que tuvo. Ahí nos queda, hermano, seguir confiando en que la Biblia es verdad y que existe una solución que simplemente no se ha descubierto y nada más. Y para terminar le digo, pero sin embargo eso es, en la minoría de los casos, la mayoría de aparentes contradicciones de la Biblia tienen una respuesta, porque toda su palabra es cierta y es verdadera. Ahora, ¿qué implicación tiene esto? Que usted, esto sí que me gusta decirlo siempre, que usted puede confiar en que las promesas de Dios son verdad y son ciertas y todas ellas se cumplirán. Usted puede confiar que todo lo que dice este libro es verdad y se va a cumplir. Pero también usted puede confiar que cada una de las amenazas de Dios contenidas en este libro, cada uno de los juicios que Dios ha proferido contra sus enemigos y que están aquí en este libro, también ellas se van a cumplir. No solo las promesas, sino también las amenazas de Dios serán cumplidas porque están contenidas en su palabra, que es verdad. Esté sobre sus pies en esta hora.